saludar por esta gesta histórica y democrática que han llevado adelante hace pocos días, saludar a tantos compañeros de lucha, compañeras de lucha, ¿no? Hace 4, 8 años estábamos en la calle cuando empezaba el macrismo a llevar adelante una ley de reforma laboral en contra de los trabajadores y fuimos los primeros en salir a la calle. Lamentablemente se repite la historia, nuevamente no solamente el macrismo nos vuelve a gobernar, sino lo que más nos duele, que nuevamente el menemismo que creíamos desterrado en nuestro país, nuevamente lleva adelante las políticas en contra de los trabajadores. Creo que esta unidad que se está dando en este momento, en este acto tan importante, en este salón histórico de la CGT, va a ser el principio de la unidad que fundamentalmente se va a dar en la calle cuando empiecen a joder con quitarnos los derechos, no solamente a los trabajadores organizados, sino a todos los progresos que ustedes han tenido durante los últimos años. Así que, compañero, lo felicito acá al compañero Gramajo, electo recientemente. Felicitar al compañero Gringo Castro, también compañero de tantos años de lucha, a Juan, a los compañeros que están abajo, a Chino, bueno, a Menéndez, a Emilio, y seguramente, como lo dijimos en plena campaña, muchas veces nos da bronca todavía, ¿no? Que como muchos compañeros laburantes y muchas veces, y muchos compañeros de ustedes hayan votado a este personaje que diciendo todo lo que iba a hacer, lamentablemente fue votado por la gran mayoría de los argentinos, lo que respetamos, pero también nosotros fuimos elegidos en cada organización sindical, en cada organización social, fuimos elegidos por los trabajadores para defender lo que representamos. Así que este es el compromiso de esta CGT, seguramente con los compañeros de la UTEP y muchas otras centrales sindicales que cada vez que quieran tocar un derecho de los trabajadores vamos a ser los primeros a estar en la calle, como lo hicimos en el año 2016-2017. Por eso, compañeras, compañeros, también saludar a Hugo, a Cachorro, que somos los que hemos confrontado en ese momento con el macrismo cuando quería llevar adelante esa reforma laboral y fue la única ley que no la pudo llevar adelante. Hoy se habla de una ley ómnibus, hacía rato que no escuchaba una ley ómnibus donde hay 60, 80 leyes que serán tratadas en el Congreso y muchas de esas leyes es para cagarnos a los laburantes. Hay que hablar, creo que el compromiso de esta CGT es hablar con los gobernadores. ¿Qué van a hacer el día que voten o traten las leyes en contra de los trabajadores? ¿No van a venir con el verso que están apretados por la obra pública o por la coparticipación o no sé qué? Esos gobernadores que llegan a sus gobernaciones cantando la marcha peronista, poniendo los cuadros de Perón y Evita, vamos a ver qué van a hacer cuando los empiecen a apretar del gobierno nacional, si están con los trabajadores o están con los empresarios. Así que, compañeras, compañeros, este es el compromiso y seguramente nos vamos a ver en la calle pronto cuando empiecen a sacar leyes o proyectos en contra de los laburantes. Así que, compañeros, a seguir laburando.